Sí, mira, yo en primer lugar te quiero decir que como la cara visible de las estaciones y como suele suceder en estas cuestiones, el trabajador de la estación de servicio es el que soporta las quejas y bueno, a veces la violencia de los propios consumidores que no consiguen el producto y que o que hacen largas filas para poder hacerlo, y que si hay alguien que no tiene ninguna injerencia en la problemática, somos nosotros. Pero a la vez te quiero decir que me parece que este es un caso bien emblemático para la sociedad, para que analice la sociedad, porque estamos siendo rehenes de la voracidad de la gran empresa que quiere incrementar el precio, que como todos ustedes saben, pasó a formar parte de precios justos, y en una economía inflacionaria tener un precio pisado como el combustible ha provocado esto. La gran empresa lo que desea es que se incremente el valor del combustible, y si se incrementa lo que está en el resto de la región, por ejemplo, iría a $1, con lo cual aumentaría a alrededor de 1.000 pesos el precio del combustible. Bien. Y bueno, esa voracidad, insisto, de las multinacionales petroleras, que no les interesa ni el bolsillo de los argentinos, ni la problemática que están causando con este desabastecimiento, es sin duda la gran responsable. Obviamente, conjuntamente con el gobierno, que tiene políticas erráticas con este tema, ¿no? Porque la verdad es que con una economía, insisto, tan inflacionaria, en donde, por ejemplo, a esta altura del año, la inflación trepa al 100%, el combustible aumentó un 60%, y es muy difícil llevar adelante negocios con esas disparidades. Bien, José, digo, ¿cuál es la orden que le han dado, digamos, los dueños de las empresas, de las estaciones, a los trabajadores, ¿no? Porque acá la cuestión que hay que aclarar, digo, ¿en las estaciones hay combustible o no está llegando? No, eso hay que dejarlo muy aclarado. Mira, yo no puedo poner la mano al fuego por todos los estacioneros, pero Sí. En general esto no es producto, no es producto, pueden estar seguros, de una especulación del estacionero. Esto sin dudas está provocado por la gran empresa a través de la falta de provisión de combustibles. Podrá haber alguno que se guardó algo de combustible, pero esto no es sin dudas lo que está generando esta problemática. Que por otro lado, en este momento, digamos, se ha profundizado, pero el estacionero, la empresa PYME, Sí. que son en definitiva quienes dan el trabajo a nuestros representados, viene ya trabajando con cupos, ¿no? Y bueno, y lo otro que lo agravó un poco, sobre todo en el interior, fue que está el precio pisado de la venta minorista, pero el de la venta mayorista está liberado, con lo cual hoy es más caro comprar por mayor combustible, estoy hablando del campo, de las grandes Sí. empresas transportistas, es más caro comprar el combustible mayorista que el minorista, con lo cual tanto el campo como las grandes empresas se han volcado a las estaciones, con lo cual provocan un desabastecimiento más rápido. Bien. José, ¿pensás que hay solo una cuestión de especulación del precio o también hay una intencionalidad política? Digo, te consulto desde cómo lo ven desde el sindicato. Y nosotros vemos que una cosa va atada a la otra, ¿no? Provocar este malestar Sí. tiene intencionalidades de todo tipo, pero yo insisto, la gran empresa, las grandes empresas petroleras multinacionales, lucen balances multimillonarios todos los años en la Argentina. Y la voracidad por conseguir cada vez más, hace que no les interese ninguna problemática que le pueda suceder a los argentinos, en este caso al consumidor, al trabajador, a la pequeña y mediana empresa, al margen de cuestiones políticas. Uh-huh. Y la política, como insisto, tiene los sucesivos gobiernos han tenido políticas demasiado erráticas con este tema, que en estas épocas de crisis salen a la luz. Uh-huh. Bien, desde su perspectiva, desde la perspectiva del sindicato, digamos, ¿qué cuestiones, digamos, en términos de políticas públicas para la definición del precio de combustible son las que están haciendo falta? En esto que decía, ¿no?, que es errático las decisiones que se están tomando, o ¿qué piensa que se debería estar resolviendo? ¿De qué manera? Mira, el gobierno tiene una herramienta que es usada en todo el mundo, incluso por aquellos países en donde en teoría... el libre mercado es la ley, tienen empresas estatales que regulan el precio de los combustibles. Uh-huh. El gobierno en este caso tiene YPF. Sí. El tema es que hace funcionar a YPF como reguladora de precios en esta época, pero en épocas de vaca más gorda la hace trabajar como una multinacional. Entonces, digo, cuando sirve la usan como herramienta, y cuando todo está bien, la hacen trabajar como una multinacional. Yo creo que un gobierno, para que funcione, debe tener el control de los precios de la economía, sobre todo de un insumo tan, tan importante como el combustible. Pero no lo puede usar cuando la ocasión o cuando las papas queman. ¿Entendés? Tendría que ser una política más estable. Uh-huh. Y creo que cualquier gobierno a través de YPF tiene esa herramienta fundamental. Uh-huh. Que la tienen, insisto, todos los países del mundo, incluso aquellos que nos dicen que son los países serios también la tienen. Uh-huh. Bien, José, ha existido esta intimación, ¿no?, por parte del ministro de Economía a las petroleras para normalizar la situación. Se habla ahí del plazo del martes a la medianoche. Bueno, ¿cómo piensa que va a seguir este tema? Digo, ¿piensa que las empresas lo van a respetar esa decisión? Y yo entiendo que sí, porque les ha tocado la fibra más íntima, que es impedir la exportación. Uh-huh. y como insisto, ellos se mueven por cuestiones puramente económicas. Sí. Pero estas son, yo por eso digo que es muy emblemático, porque es muy emblemático este caso, porque tenemos la petrolera estatal, tenemos Petróleo Argentino, sin embargo los argentinos no entendemos cómo es que nos dicen que no hay combustible porque no entran barcos, porque no tenemos dólares, pero a su vez nos dicen que navegamos en petróleo. Es una política, insisto, muy errática. El petróleo está aquí, las petroleras lo quieren vender afuera. Uh-huh. Quisieran que el precio del combustible fuese el que es en el resto de la región, cruzando el Río de la Plata. Todos los que han ido de turismo a Brasil lo saben, el precio del combustible en el resto de la región está a un dólar. Uh-huh. Y ellos quisieran que aquí también. Claro. Con lo cual explotaría el país, ¿no? Estamos hablando de que en vez de 500 valga 1000. Claro. Y bueno, con todo lo que produciría, ¿no? Porque todo en este país se transporta, con lo cual un aumento de ese calibre en el combustible implicaría la explosión de la economía. Uh-huh. Claro, aumento de precios, ¿no?, de los alimentos, es como todo lo que implica el aumento de... Todo se transporta. Uh-huh. Por eso yo digo que es como emblemático el tema, porque la verdad es que nos ponemos a pelear por cuestiones más ideológica, pero en realidad los grandes temas de la Argentina están ahí, ¿no? Uh-huh. En que las grandes multinacionales formadoras de precios de este país empiecen a pensar un poco en la gente y en el argentino, sin por supuesto renunciar a sus ganancias extraordinarias, pero si eso no sucede, nosotros nos vamos a seguir peleando por partidos políticos, y los grandes jugadores, los grandes poderes reales de este país van a seguir haciendo esto, insisto que es emblemático. Uh-huh. Estamos haciendo cola, desesperados por conseguir, nosotros los trabajadores preocupados porque con un desabastecimiento de esa naturaleza, si se extendiera en el tiempo también empezaríamos a tener problemas, y ellos seguirían luciendo ahora a fin de año esos balances maravillosos. Uh-huh. Millonarios, tal cual. José, la última, y agradeciéndole el tiempo, ¿qué mensaje le dejas, no, a la gente que nos está escuchando, que bueno, ha escuchado ahí la perspectiva del sindicato, la mirada también y la advertencia, ¿no?, en torno a la situación de especulación económica, ¿no?, concreta que hay en torno a este tema? ¿Qué mensaje darles a quienes son usuarios, ¿no?, de las estaciones de servicio, que van ahí a cargar combustible y que están haciendo estas largas filas esperando? Mira, yo como mensaje diría, insisto yo, analizando esta situación, que exijamos a quienes nos gobiernen que pongan cartas en el asunto, no como una cuestión coyuntural, porque ahora, insisto, salió el ministro de Economía a decir quiénes eran los responsables y cuáles iban a ser las medidas. Bueno, eso tiene que suceder con el resto de los poderes económicos, de los formadores de precios, y no en una coyuntura electoral, sino como una política de gobierno, ¿no? Aquellas empresas que están instaladas aquí deben asegurar la estabilidad de la economía argentina, y me parece que esa es una discusión que debemos darnos todos como sociedad, porque discutimos amargamente nombres, caras, actitudes, pero las grandes políticas están ahí, y es ahí donde tenemos que poner el foco como ciudadanos, como sociedad. Uh-huh. Bien, está claro. José, te agradecemos mucho este contacto con Villanos. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, porque la voz de los trabajadores es importante aún en conflictos que parecería que nos exceden. Uh-huh, tal cual. Un abrazo. Igualmente.